Un día más, este lunes 30 de marzo de 2020. Hermoso lunes, si tomáramos en cuenta el tiempo, 25 grados de temperatura, alguna probabilidad de algún chaparroncito, alguna caída de agua, un viento a 11 kilómetros por hora y la humedad del 79%. Así que otro día para, bueno, para disfrutarlo si usted quiere. Lógicamente que, como decimos siempre, no vamos a poder disfrutarlo en las mismas condiciones que lo veníamos haciendo tiempo atrás cuando no estábamos en cuarentena. Así que ahora hay que disfrutarlo principalmente para la inmensa mayoría de los argentinos en las casas, haciendo cuarentena y respetando este distanciamiento social que hasta aquí es la única fórmula que tenemos para poder combatir esta pandemia, que se ha generalizado virtualmente en todo el planeta Tierra, que está afectando con virulencia a todos los países, cuyo crecimiento es exponencial, es decir, que se multiplica rápidamente, y frente al cual tenemos que tener, lógicamente, el mayor de los respetos. Pero antes de seguir, donde hoy, lógicamente, como prácticamente la totalidad de los programas y de los medios de comunicación, también vamos a darle un lugar destacado a este tema, pero vamos a seguir, lógicamente, definiéndonos básicamente por los saludos, Así que lo primero que vamos a hacer es darle los muy buenos días a nuestro operador, Beto Perdomo, que vaya a saber si trajo, a ver, ¿trajo la hinchada? Yo creo que sí, Ahí está, sí, ahí la veo. Toda la tribuna aplaudiendo, muy bien. Beto Perdomo, el operador que hace posible que esto salga. Le vamos a dar también los buenos días a quienes siempre nos han acompañado, pero que ahora hacemos el programa con un distanciamiento de varios kilómetros, como para no transmitirnos absolutamente nada. Y Daniel de Abrantes, que participará desde su casa. Muy buenos días, Daniel. Y también al otro Daniel, que siempre también, que es el responsable de toda la postproducción del programa, Daniel Pérez, que también participará desde su casa. De manera tal que nosotros tres somos los que habitualmente estamos en esta mesa y hoy, por razones obvias, el único que está en esta mesa, a la cual le he pasado alcohol como para que, en fin, y lo pasaré cuando yo me vaya, como para que respetar absolutamente todas las normas, todas las reglas que tienen que ver con la posibilidad de impedir el contagio de este coronavirus. Le vamos a dar también los muy buenos días a Radio Fénix de Corrientes, ubicada en el 92.1 MHz de ahí del dial, y a su directora, la doctora Mónica Colunga. Muy bien, esos aplausos son para Mónica, que hace posible que esto se escuche allí en Corrientes. Y también le vamos a dar los buenos días a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, y sus encargados o amigos, Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz. Para ellos otro aplauso. Ahí está la tribuna aplaudiendo. Muy bien. Bueno, con ellos hemos tenido una extensa conversación la semana pasada. Me han reporteado para Radio La Paquita, donde, bueno, crece la audiencia de este programa, y mucha gente quiere conocer nuestra opinión sobre otros temas también. Y para quienes quieran rescatar algunos de los reportajes ya hechos aquí, va el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Y si alguien quiere mandar un WhatsApp, me lo puede mandar a mí al 6297-9905. Y si alguien quiere dejar un mensaje en la radio, Radio La Luna, 44-43-74-24. 44-43-74-24 es el teléfono de línea de Radio La Luna, Y ya empiezan a llegar los WhatsApp. Ah, me dice Daniel Pérez que no sale en vivo. ¿Qué está pasando? Ahí se va a resolver, Ahí se va a resolver. Bueno, porque estamos también saliendo por Facebook. Pero bueno, todo eso se encarga, por ejemplo, Daniel Pérez, y no me encargo yo. Sí me gustaría, antes de ponernos, les voy a decir que en el programa va a participar Mario Borini, que es profesor titular de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires entre el 2003 y el 2008. Esto va a ser ahora, a las 13 vamos a tener a Jorge Rulli y vamos a ver si en el medio podemos comunicarnos con nuestros amigos, Mario Kiektik, Daniel Pérez, Daniel de Abrantes, y van a tratar de llevar adelante en medio de esta pandemia mundial este programa de radio llamado La Brújula. Quiero decirles que en el día de ayer habló, y todos creo que lo vimos, Alberto Fernández, y Alberto Fernández extendió la cuarentena que debería terminar este miércoles primero de abril, conforme el primer anuncio, se prorrogó hasta el domingo 12 de abril incluido. Quiere decir que teóricamente las cosas se irán descongelando, si se quiere, a partir del día 13 de abril. Hasta el 12 está el mandato presidencial. Un mandato presidencial que emerge no como un acto arbitrario, sino sobre la base de un hecho nuevo, que es la extensión de la pandemia, la llegada del coronavirus a la República Argentina. Primeramente su ingreso a través de personas que habían viajado al extranjero y ahora ya por una circulación comunitaria, es decir, que nosotros mismos aquí, sin salir ni entrar del país, ya nos estamos contagiando. Frente a ese panorama, el presidente, asesorado por su ministro de Salud y por un amplio espectro de personalidades que aconsejan al presidente, dictaminaron el día 20 de marzo iniciar una cuarentena que llegaba hasta el 31 de marzo y ahora le recomendaron prorrogarla hasta el día 12 de abril. Quiere decir que el presidente habló, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué postura deberíamos tener? Simplemente en una sociedad que medianamente se precie de un mínimo de solidaridad, tenemos que atenernos a lo que indican las autoridades. Son momentos de crisis, no son momentos cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser absolutamente disciplinados. Esto no quita que podamos opinar, ¿sí? Y que podamos opinar en disidencia y que podamos tener distintas opiniones. Una cosa es que nosotros asumamos con responsabilidad, solidaridad y disciplina y autoestima también, porque nos cuidamos a nosotros y a nuestros seres queridos, todas las recomendaciones que hace el Poder Ejecutivo Nacional, porque lo hace desde la intención de salvaguardar la vida de los argentinos. Y esto tiene que estar fuera de cualquier duda. El presidente ha planteado con total claridad que lo que va a privilegiar es la vida de los argentinos sobre incluso el costo económico que vayan a tener las medidas que se apliquen. Esto entonces está fuera de discusión. Esto lo aceptamos, entendemos que es así y luego, lógicamente, podemos opinar. Podemos opinar si es más o menos correcta, si había o no alternativas, si podemos aprender algo. Y para eso justamente nos vamos a estar comunicando con alguien que fue profesor titular de Salud Pública en la Universidad de Buenos Aires. De manera tal que estamos en contacto ya con el doctor Mario Borini, que justamente no se trata solo de que esté en el área de la salud, sino que sea un especialista en salud pública y que ha sacado una nota muy interesante porque genera alternativas que lógicamente después el poder político las tiene que evaluar y ver si son o no correctas, pero que desde mi punto de vista él ha hecho un trabajo que lo ha puesto a la consideración lógicamente de médicos, de especialistas, de sanitaristas y de la opinión pública en general, que a mí me parece de altísima importancia la posibilidad de difundirlo. ¿Cómo estamos, Beto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a un breve temita y vamos a tratar de comunicarnos con el doctor Mario Borini. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y espero que estemos en contacto con el doctor Mario Borini. Buenos días, Mario. Buenos días, Mario Mazzitelli. Efectivamente. ¿Cómo está usted? Bien. Bien, bueno, eso nos sirve también para ir para ir ajustando el volumen. Usted escucha bien. Bueno, Mario, ya aquí lo hemos presentado de manera tal que vamos a omitir esa parte y yo quería hacerle algunas preguntas. La primera, lógicamente, un poquito en orden cronológico, preguntarle si la Argentina, cuando se inicia, digamos, la expansión de esta pandemia y llega a nuestro territorio, si la Argentina estaba preparada para enfrentar el desafío de la expansión del coronavirus. Bueno, la respuesta claramente es no. Uh-huh. Y esta falta de preparación viene desde hace, para mi modo de ver, desde hace 7 décadas. Ajá. Tanto con gobiernos constitucionales como con gobiernos militares se desatendió gravemente la salud. Se puede explicar de muy diferentes maneras. Primero, nosotros tenemos una cuarta parte del personal de salud que la que tiene Alemania. Ajá. O sea, ellos tienen 8 habitantes que trabajan en salud de cada 100. Nosotros tenemos 1.5, más o menos 1.5. Tenemos la mitad del personal de salud que trabaja en relación a la población que otros países. Y respecto a Alemania, tenemos 1/4. Esto ya viene hace rato. No se reponen los renunciantes, no se reponen los jubilados, no se reponen los muertos. Así que bueno, esto es una cosa crónica. También en la infraestructura andamos muy mal, tenemos muchísimo atraso tecnológico, se calcula que unos 20, 25 años atraso en equipos. Y en infraestructura también tenemos un descenso de camas desde esa época hasta acá, a pesar de que la población ha crecido. O sea que nosotros hemos desatendido a la salud durante muchísimo tiempo con todos los regímenes. ¿Y esto qué se debió, a una restricción presupuestaria exclusivamente o a una concepción ideológica? Es difícil saberlo, uno no es el gobernante ni habla por teléfono escondida de lo que se entera la población, pero es un contrasentido total, ¿no? O sea, algún interés ha habido que no es un interés correcto, que no es un interés, digamos, que corresponda, que no es un interés que atienda al valor fundamental, sino que atiende valores subordinados. Uh-huh. Si nosotros pensamos que en el mundo la primera transacción humana es el petróleo, El segundo motivo de interacción humana son las armas, el tercero es el narcotráfico, el cuarto es la trata de seres humanos. La verdad es que estamos mal desde el punto de vista del mundo. Nosotros, como país periférico, tal cual nos definía Rockefeller, uh-huh. estamos todavía más subordinados. Estamos cumpliendo un itinerario que viene en el subdesarrollo de hace mucho tiempo y de ahí nos salimos. Claro. Se han ocultado con estas medidas, se han ocultado estas situaciones, porque evidentemente si nosotros tenemos que cargar ahora con todo el gasto de la supuesta epidemia que se viene, ajá. y no lo hace el Estado organizado y bien preparado, es evidente que está descargando en la población, sobre todo los que menos tienen, que viven en casas, habitaciones, de una sola habitación, que a veces son 10 personas, estamos descargando en ellos soportar el peso de una epidemia que quede restringido a esa casa, no se expanda a las otras, pero todo esto a costa de disminuir el trabajo y de agravar la tendencia futura del trabajo con tecnologías que a lo mejor van a reducir el salario. El teletrabajo no es una garantía de que las cosas funcionen mejor, sino que a lo mejor a cambio del teletrabajo, o sea, el trabajo a distancia, viene también una reducción de salarios. Mientras tanto, los negocios continúan, porque YPF valía 10.000 millones de dólares, ahora vale 3.500 millones. O sea que se compra para un capital constituido, claro. Se compra con mucha menos plata, de tal manera que también estamos extranjerizando la economía. Así es, sí. Ahora, Desde el punto de vista sanitario, esto no es solamente una afirmación desde lo económico, porque uno parecería que está defendiendo un valor inferior. Desde el punto de vista de los sanitarios, los suecos dijeron eso, ¿no? Es tan peligroso salir de casa como quedarse. Y no están llevando de ninguna manera a cabo ninguna cuarentena parecida a la nuestra. Y ellos también tienen casos y también tienen alguna difusión en la población de mortalidad y no la han tomado. Porque ellos también están buscando que sea un acuerdo nacional, que respete las autonomías locales, que respete las diferencias. Acá hay provincias con 0 casos que están cuarentenadas como si estuvieran en plena epidemia. Esto es una vergüenza. ¿Y por qué se ha tomado esta medida sin contemplar que puede haber un distrito en el cual no hayan casos? Y hemos perdido el estado deliberativo, ¿no? Se nos acusa de deliberar y no hacer nada, y después no deliberan nada y hacen cosas equivocadas. Estamos en la inversa. Hemos perdido el estado deliberativo, por lo menos parlamentario. Esto no tiene una discusión parlamentaria. Los DNU que se han tomado, tanto en el campo sanitario como económico, están reproduciendo los DNU de Onganía. Onganía los impuso porque no quería tener decretos militares, sino que quería parecerse a las leyes, sacó los DNU para darle un poco de revestimiento democrático a su dictadura, y uno suponía que se iba a engañar y los DNU se terminaban. Todo lo contrario, florecieron como margaritas con todos los gobiernos. Y ahora, para una situación de emergencia como esta, han sacado DNU varios, en economía varios, en salud, y los DNU significa sacar la discusión del Parlamento y sacar un decreto que luego va a ser refrendado por una comisión que no va a negar su aprobación parlamentaria, ¿no? Claro. Ahora, Además del debate social, que no existió de ninguna manera, ¿no? Acá no hay debate social ninguno. no, es más, creo que ha emergido una suerte de espíritu, un poco de pensamiento único, y que efectivamente parece que hubiera una única opinión, de manera tal que cualquier cosa que se diga disonante da la impresión de que. Yo, por lo menos, mi postura es que, lógicamente, que si hay una decisión tomada del Poder Ejecutivo Nacional de una cuarentena, lógicamente, la respetamos, pero sí queremos debatir absolutamente todo. Claro, sí. Claro, hay gente que dice que hay que hacer lo que el gobierno dice porque es una emergencia y no discutir nada. Es lo que vos estás diciendo. Es el pesimismo. Mario, Es un riesgo muy grande. y sí, es un riesgo hacia adelante muy grande. Es una tentación muy grande. Yo te hago esta pregunta. Cuando el gobierno diagnostica que es un enemigo invisible con el que estamos en guerra, ¿te parece que es un diagnóstico correcto? Bueno, a mí me parece que la retórica, que es una forma de discurso particular, porque no refiere a la verdad, sino a una forma de decir las cosas que evoca no necesariamente de lo que estamos hablando, distrae, esa terminología distrae, es una retórica que distrae. Hay otras retóricas que se están usando que en realidad refuerzan el componente autoritario. Por ejemplo, cuando se habla de aislamiento social, yo estoy en desacuerdo, es un oxímoron. Es un oxímoron, quiere Claro. decir, es una contradicción en sus términos, porque si es social, no es aislamiento, tendría que decirse aislamiento personal. A mí me parece que el uso de esas palabras, enemigo invisible, etcétera, guerra, por parte de Trump, o enemigo invisible por parte de Alberto Fernández, o aislamiento social, no son casuales, forman parte de una inteligencia lingüística que a través de las expresiones y las comprensiones de las cosas trata de fijar ideas que son contrarias a los hechos. Así que a veces la retórica oculta la política y otras veces la retórica forma política. Claro. Y en este caso, ¿a qué error induciría utilizar, digamos, esta retórica que termina no siendo un buen diagnóstico y no significa un buen reconocimiento de la realidad? Porque efectivamente no estamos frente a un enemigo inteligente que actúa conforme a un plan, a información, etcétera, sino que es un virus apenas. ¿Qué consecuencias trae? Resumirlo entonces en una ecuación, yo diría, una primera es la apropiación de la riqueza social, ¿no? O sea, estamos en un camino donde hay una devaluación de muchísimos bienes de la Argentina que nos pone en el grave riesgo de que tengamos que malvendernos, digamos, y que además perdamos todo en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo. Y la segunda cosa es un incremento del control social, o sea, no la sociedad controlando, sino la sociedad controlada. Claro. Vamos, me parece, digamos, yo no estoy diciendo que eso esté ni asegurado que ocurra, ni que esté ocurriendo con toda su vehemencia. Digo, si nosotros no elaboramos esta discusión en el durante, que es lo que vos decías, nosotros podemos acatar las medidas del gobierno porque son legales. Y al acatarlas no significa que nosotros no dejemos de discutirlas o no Claro. dejemos de acordar y de disentir, porque discutirlas no quiere decir desacordar, quiere decir ponerlas en la mesa y decir cada uno lo que piensa y entonces en ese diálogo restablecer un diálogo democrático que no existe, ¿no? Claro. Al tiempo vos habías planteado que había alternativas superiores a este aislamiento o cuarentena universal. ¿Cuál es, en tu criterio, el plan que podría haber sido superador durante esta etapa? ¿Por qué la cuarentena universal puede ser totalmente discutida desde la ciencia y particularmente desde una disciplina que se llama epidemiología, justamente que trata de las epidemias? Porque tiene excesos graves, que no es que cuanto más hagamos de esto mejor, no, no, cuanto más hagamos de esto a lo mejor es peor. Tiene por un lado la universalización, o sea, están absolutamente cuarentenados los que están en riesgo, que son los mayores de 65 años, porque en ellos se ha cebado la mortalidad en los países donde se ha expandido la epidemia, como los niños, los adolescentes, etcétera, los sanos también. La segunda cosa es que desde la población deberían estar, en todo caso, en cuarentena, no solamente esa población, sino también los que han viajado, etcétera, que han viajado, que han estado en contacto con la epidemia. Claro. Tercero, podrían estar los vulnerables, o sea, los que no estando en esa edad podrían afectar mucho más la salud si contrajeran el coronavirus. Quiere decir que nosotros tendríamos una forma de distribuir la población de manera tal que a lo mejor 5 millones de personas, que son las que tienen más de 65 años, y los vulnerables estuvieran aislados y el resto estaría desempeñando su vida normalmente. Eso por el lado de la población. La otra cosa bárbara es que se han confundido las geografías y las provincias afectadas, que son Córdoba, Chaco, Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y la capital federal, ahora resulta que tienen la misma cuarentena que la que tiene San Luis, que no tiene ningún caso. Quiere decir, ha habido una confusión territorial de las medidas, una generalización totalmente indebida. Y ha habido también un problema de oportunidad de tiempo, o sea, de lugar, de personas y ahora de tiempo, porque se han anticipado medidas cuando todavía la epidemia estaba muy lejos de tener un volumen como para justificarla. Pensemos que hay 400.000 muertos por gripe en el mundo por año y hay ahora 30.000 o 31.000 por coronavirus y se está haciendo más alaraca y más lío por los 31.000 que por los 400.000. Hay cosas que ellos creen que los justifican, por ejemplo, que el coronavirus es una novedad, mientras que la gripe es una cosa vieja. O sea, si me mata una cosa vieja, 400.000 personas, no me callo la boca. Pero si es una cosa nueva que mata 31.000, hago un zafarrancho impresionante. La segunda cosa es que el virus, en vez de ser un virus como los comunes del herpes y demás, es un virus que en vez de ser de ADN, ácido desoxirribonucleico, es un virus de ARN, es un virus de ácido ribonucleico. Quiere decir que el virus no se autorreproduce porque no tiene DNA, sino que al tener ARN penetra en nuestras células y le ordena a nuestras células la reproducción. Quiere decir que utiliza nuestro cuerpo para reproducirse a sí mismo. Lógicamente que eso significa que apenas nosotros lo podamos controlar, el virus desaparece porque no tiene capacidad de autorreplicación. La tercera cosa llamativa de este virus es que estando en una superficie dura mucho más que otros gérmenes, que duran mucho menos en superficies como metal, etcétera. Este dura horas. Entonces, esta cuestión ha alarmado y ha dicho, bueno, si nosotros no tenemos una medida especial contra esto, podemos perder esta situación. Me parece que eso es lo que ellos esgrimen, pero de ninguna manera le dan los números, porque los números hablan de una mortalidad que si uno toma los cruceros, que son los únicos que permiten hablar de tasas de mortalidad con seriedad, porque son poblaciones cerradas, entonces seguro que lo que nosotros sepamos de ella es la mortalidad cierta, la mortalidad trasladada a las poblaciones grandes, o sea, una vez que uno tiene la tasa del crucero, hace un ajuste y lo traslada a las poblaciones grandes, da una mortalidad apenas superior al doble de la gripe común, o sea, 0,2%, y no el 2 o 3% del cual se está hablando. Quiere decir que si la gripe común tiene 1% de mortalidad, esta tiene el 0,1% de mortalidad, esta tiene el 0,2% de mortalidad. O sea, en vez del 1 por mil, el 2 por mil. Entonces es evidente que aquí hay un manejo que no es científico de los datos. El motivo nosotros lo desconocemos. Sabemos que hay poderes que siempre están operando con la información, ¿no? Claro. Poderes económicos, poderes sanitarios, poderes militares, poderes de diverso tipo, incluso poderes morales. Por eso que tenemos una diversidad de opiniones acerca de este tema. No es el poder, no se puede hablar del poder, sino que hay distintos poderes que están operando. Pero hay unos que pueden más que otros. Ahí Y han logrado te estamos gobernar. escuchando un poco mal, ¿eh? Ah, me escuchás mal. Ahí te escuché bien de nuevo. Ahí te ¿Y escuché ahora? bien. Ahora bien, bien, ahí bien. Y han logrado producir este estado de pánico, que es por ahora, exagerado, ¿no? Anticipado, generalizado, exagerado. Tendríamos tres. Y por lo tanto, pone en riesgo a la población, ¿eh? Pone en claro riesgo a la población. Un riesgo sumado al que podría, sumado o superior al que podría tener la epidemia. Claro, Hay ya gente que lo dice, ¿no? Hay epidemiólogos de Stanford, epidemiólogos del Reino Unido, el gobierno de Suecia que recién te comentaba. Y acá algunos, no muchos, somos disidentes de esto porque creemos que hay una razonabilidad científica que nos está aportando. Acá se ha llegado de que no iba a haber ningún caso a que después estábamos en el peor lugar para que esto ocurriera. O sea, hay un de una vereda a la otra estamos yendo, ¿no? Claro, sí. En el propio gobierno, el ministro ha sido cuestionado justamente por eso. Sí, dijo que nunca iba a llegar. Mario, te quiero hacer una pregunta quizás un poco colateral, pero que tu mirada científica del problema puede aportar un poco de claridad. Han circulado infinidad de comunicaciones a través de los WhatsApp principalmente, a partir de los cuales algunos decían que esto era un ataque de Estados Unidos, el propio Chomsky lo ha planteado, de Estados Unidos a China, otros al revés, que era China que trataba de desvalorizar el patrimonio de Occidente para apropiárselo, y entonces había una mirada conspirativa. ¿Esta mirada conspirativa tiene algún fundamento o es parte de una construcción político-ideológica? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es seguro que haya ocurrido? Y no, porque no tenemos las pruebas de que esto haya ocurrido. O sea, es coherente, pero tiene coherencia interna, tiene coherencia externa también en los efectos que produce. Pero no tenemos nosotros la prueba de campo, o sea, haber estado en el lugar donde los hechos se decidieron y se realizaron. Eso nos falta. Claro. Quiere decir que uno necesita tres cosas para afirmar esto, que tenga una idea que sea coherente internamente, que tenga una coherencia con lo que está sucediendo alrededor, pero a su vez tiene que tener una prueba de campo y no la tenemos. Ahora, se podrían haber hecho cosas distintas, que fue la pregunta que quedó boyando anterior, y Sí. yo te dije, empecé por decir por qué eran malas estas, porque estaban equivocadas. Por supuesto que se podría haber hecho, porque si nosotros tenemos los reactivos con la plata que se llevaron, con la plata que no está. Si nosotros tuviéramos los sueldos y el personal repuesto de todos los renunciantes, fallecidos, jubilados, que no están. Si nosotros tuviéramos la plata de las camas, una cama de terapia intensiva por cada 20, como tiene Alemania, que no están. Si uno tuviera los hospitales descentralizados, como tiene Alemania, que en cualquier pueblito chico hay un hospital y cada 20 camas, si tiene 20 camas, tiene una de terapia, que no están. Uno se va acá a un pueblo chico, que puede tener, chico puede ser 20.000 habitantes, y encuentra un hospital con 3 camas, 10 camas. Entonces quiere decir, o 5 camas, o 20 camas, y ninguna de terapia. Quiere decir que nosotros tenemos una capacidad muy baja, que se podría haber hecho algo diferente, por supuesto, si hubiéramos tenido el personal como para poder estar codo a codo en la calle, con la gente, haciendo pruebas con reactivos a los dudosos, separando y aislando a los que están vulnerables o a los que han tenido contagios, viajes, etcétera. Acá se podría haber hecho un trabajo fantástico, pero en la comunidad y con la comunidad. No contra la comunidad descargándole todo el gasto y importando tres pepinos lo que piensa la gente en sus distintos estratos sociales. Que se podría haber hecho algo totalmente diferente, por supuesto. Desde el debate político parlamentario, político social, hasta las acciones. Se podría haber hecho tan tranquilamente. Pero acá se llevaron la plata, Mario. Nosotros dos lo sabemos. Sí, claro. Hace rato que se viene llevando la plata. Sí, claro, y es lo que nos falta. El gobierno en torno la, a... O la recaudan con la excusa de la salud, pero la usan para otra cosa. Claro. Ahora, el gobierno ganó tiempo con esto. ¿Vos sentís que ese tiempo se está aprovechando para, bueno, para tener respiradores, para tener camas, para tener personal? Es difícil porque un médico no se forma de un día para el otro. Un respirador lo compras de un día para el otro, una mascarilla también, pero un médico no lo formas de un día para el otro. ¿Cómo sentís que se está aprovechando ese tiempo? Bueno, se está aprovechando ese tiempo desde la miseria, ¿no? Desde la miseria. Y tiene un programa codo a codo con los vecinos. Entonces, se están creando hospitales para que la cola no sea tan larga de la gente que se tiene que atender. Mientras tanto, ese tiempo se ha aprovechado para levantar cirugías programadas de gente que a lo mejor muere. Se ha aprovechado para que la gente que le duele una muela no sepa dónde ir a consultarlo, aunque no pueda dormir 3 días. Se ha aprovechado para que un chico con una enfermedad que los padres no pueden diagnosticar lo retengan en su casa y esté grave sin que ellos se den cuenta de la gravedad que tiene y se les muera. O sea, se ha aprovechado de una manera que contraría absolutamente cualquier principio de atención que significa que hay que estar disponible 24 horas para que la gente pueda atenderse y saber lo que le pasa cuando sufre en su salud. Pero además, el sistema de salud tendría que tener una búsqueda activa de casos, o sea, ya no lo teníamos, ya no lo teníamos, pero si hubiéramos tenido un sistema bien desarrollado, tendríamos una búsqueda activa de casos. Entonces, en ese codo a codo con la población, con informantes claves, con equipos que están trabajando en la comunidad, nosotros podríamos detectar casos que la gente no sabe la gravedad que tiene, irlos tratando. Todo eso se ha dejado de hacer. Lo que no se hacía, más lo que se hacía. O sea, se ha dejado de hacer un montón, Mario. Claro. Estamos realmente alarmados, alarmados, preocupados de la insensibilidad, de la y de los intereses que pueden estar moviendo, porque cuando uno ve una cosa ilógica, como los locos no se rompen la ropa, perdón, es loco pero no se rompe la ropa, dice, quiere decir que es loco pero para los demás, para él no. Entonces acá uno supone que hay algo que a uno se le escapa para medidas tan insensatas. Yo ya sé que si tuviera delante gente de la Argentina que está defendiendo estas medidas, lógicamente que no coincidiría. Y diría cosas muy contrarias. Pero los números no los asisten. Los números no los asisten. Acá hay un muerto por hora, por accidente de tránsito, que por día suma 24 y en un año son 8.000. Y nunca jamás se paró nada referido al tránsito para ordenar el tránsito e impedir que eso ocurriera. Y son 8.000 muertos. En una década son 80.000 muertos. No pasó nada. Y sigue pasando. Sin embargo, acá hubo 4 muertos por coronavirus, que ahora deben estar cerca de 20. Y hay un lío como jamás se hizo. Llaman la atención la discordancia de las acciones frente a los números. Eso es lo que a mí me permite discutir con cualquiera que se siente, por más formado que sea. Y falta un desarrollo de la epidemiología, porque una cosa es tener sensibilidad frente al caso y un conocimiento experto del virus, ser virólogo o ser clínico de casos. Y otra cosa es mirar el fenómeno general, la epidemia en cuanto a afectación poblacional y territorial. Y es ahí donde fallan completamente los planteos del Estado. Claro. Y de esto, ¿cómo pensás vos que se puede ir saliendo? Porque esto, el día 12, el domingo 12 de abril, se termina esta etapa de la cuarentena. Ahí habrá una evaluación acerca de cómo ha ido evolucionando la cantidad de enfermos. Los muertos son 22, creo, al día de hoy. ¿Cómo pensás vos que se puede salir ordenadamente? Porque evidentemente tampoco la cuarentena se puede prolongar por tiempo indeterminado, porque en el medio, lógicamente, nos vamos a morir de otra cosa. Sí, bueno, una cosa es pensar la coyuntura, otra cosa es pensar el largo plazo. Las políticas públicas para la coyuntura ya están echadas a rodar. O sea, acá va a haber que apretar los dientes y aguantar el cimbronazo. Racionalidad, inteligencia, ingenio, creatividad, espíritu de sacrificio, compromiso, solidaridad social, nada, nada. O sea, poco y nada. Lo que va a haber fundamentalmente es tratar de salir adelante con lo que se pueda, atarla con alambre. Eso es lo que va a ocurrir con las instalaciones que están haciendo de respiradores, carpas, camas, etcétera. Todo necesario, pero que demuestra lo que es estar en el subdesarrollo, ¿no? Esto estamos en el subdesarrollo. Ahora, como política de largo plazo, y nosotros tenemos que pensar que las políticas públicas por un momento se parezcan a las políticas sociales, que las políticas públicas que son propias de los gobiernos se parezcan a las políticas sociales, o sea, las políticas que la sociedad necesita. Y bueno, yo creo que ahí es que el sistema público se tiene que rearmar de otra manera, tiene que crecer de otra manera y tiene que impedir la fuga de capital que se produce por desvíos propios de la corrupción, que es un problema estructural, el cual PAMI debería ser el mejor ejemplo y lo sigue siendo, por supuesto, y debería también frenarse el flujo de dinero Ahí hacia las obras sociales y indirectamente hacia el sector privado. escúchame, te volvemos a Esto escuchar mal. Te volvemos a escuchar mal, Mario. Ahí te escucho mal. ¿Ahora se escucha mal? Ahí se mejoró, ahí mejoró, ahí mejoró. Una política pública Ah, que no. no sea de la coyuntura tiene que parecerse a una política social, o sea, tiene que dar respuestas a las necesidades reales de la gente y no ser política pública emanada del gobierno, que eso es lo que significa la palabra. Entonces, para que eso ocurra, la política pública debería reconstruir fundamentalmente al sector público, el eje del sistema, y dejar de drenar dinero hacia la corrupción, que se calcula en un porcentaje muy alto. El referente principal es el PAMI, pero la corrupción en el Estado en la salud es la regla, en proporción muy alta e histórica, y debería drenarse también el flujo de fondos hacia la seguridad social, que no es una seguridad social estatal, sino una seguridad social que descansa en las obras sociales dirigidas por dirigentes que están instalados en forma crónica y manejando los fondos a su antojo, sin rendir debida cuenta, y desviando esos fondos a la actividad de los sanatorios y clínicas, cuando desde que nacieron las obras sociales estaban los hospitales en un nivel extraordinario con Carrillo y jamás les derivaron un peso. Ya en ese momento contrataban clínicas que eran poco más que zaguanes. Entonces quiere decir que esta enfermedad de las obras de la seguridad social descansando en las obras sociales y las obras sociales en la dirigencia gremial viene desde hace 70 años. Por eso digo, la decadencia acá comenzó cuando nació el Ministerio de Salud. Entonces uno debería pensar en otro financiamiento, otro destino de los fondos, otra racionalidad en el manejo de personal, en la distribución geográfica, en la regionalización de los servicios. Digamos, en el crecimiento de algunas áreas críticas de personal de salud, como enfermería, que a lo mejor se necesitan nada menos que 150.000 enfermeras, pero ¿quién las paga? No las quieren pagar. Claro. Entonces ahí está uno de los cuellos de botella para crear un sistema que también esté en la calle, que no sea solamente un establecimiento que espera con poco a la población cuando reclama mucho. Bueno, Mario, te había prometido menos minutos de tu mediodía. La vamos a seguir en otro momento. Si vos tenés la predisposición de ánimo, te vamos a volver a llamar dentro de unos días. Y por hoy ¿Cómo te no? agradecemos ¿Cómo no? muchísimo tu participación. Muchísimas gracias por la posibilidad de que en estas voces que están dominando tanto el ambiente, con el susto y la exageración y el error, la falta de comparación de datos, ahora uno tenga la pequeña, a lo mejor dentro del valor que puede tener una radio aisladamente, con toda la voluntad que ustedes ponen, uno acompaña que esta información pueda a otro. Bueno, gracias. Hemos hablado con el doctor Mario Borini. Hemos tenido alguna dificultad, evidentemente, en la comunicación por momentos, pero creo que ha dejado un mensaje absolutamente claro de un hombre que es un especialista, que viene siguiendo, fue profesor universitario de salud pública, y viene siguiendo el problema de la salud en la Argentina desde hace muchísimos años. Él sitúa 70 años de decadencia desde el gran Ramón Carrillo en adelante. Y bueno, y una situación donde quizás no se haya elegido el mejor camino, pero evidentemente estamos aquí y vamos a aceptar que lo que disponga el poder político será lo que haremos todos, disciplinadamente y solidariamente. Vamos a un pequeño tema y estamos volviendo con más aquí de La Brújula. Seguimos aquí en La Brújula y tenemos en el aire nada menos que a uno de los partícipe de este programa, Daniel de Abrantes. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Bien, siguiendo con atención este programa y esta entrevista tan interesante que acabas de hacer, ¿no? Bueno, vos viste que se pueden tener puntos de vista un poco más sofisticados que los negacionistas de que esto sería nada o los hiperalarmistas, que se nos va la vida y que vamos a morir todos. Digamos, creo que además hay un conocimiento muy profundo por parte de una persona que viene en la materia desde hace décadas. ¿Cómo estás viendo vos, Daniel, que has vivido en México durante años y que además, desde que asume Andrés Manuel López Obrador, hemos seguido y desde este programa hemos dado mucha información? ¿Cómo estás viendo el abordaje de esta problemática? Sí, estoy siguiendo el tema y debo decirte que por la información que nos llega, bueno, algunas cuestiones un tanto contradictorias. En principio te diría que todo está muy cruzado por la mirada ideológica de quienes difunden la información o quienes comentan las cosas que están pasando en México, ¿no? Porque se ha dicho de todo de López Obrador por no haberse plegado rápidamente al tema Cuarentena. de la cuarentena, ¿no? Sin embargo, y muy livianamente también estos dichos, porque obviamente cada sociedad tiene sus vericuetos y sus problemas y sus posibilidades. O sea, ¿no? La cuarentena no es una cosa que digamos, primero que no es un remedio universal y segundo es algo que para que se pueda ejecutar se necesitan ciertas condiciones, ¿no? Y la verdad que México está pasando por una situación muy compleja. El gobierno de López Obrador está siendo hackeado desde muchos lugares, ¿no? Desde el narcotráfico, desde poderes económicos que ven afectados sus intereses, etcétera. Dicho esto, yo creo que dentro del gobierno también hay una discusión en torno a cuáles son las medidas que hay que tomar, ¿no? Hay un ala, digamos, que estaría más alineada con las políticas que se están llevando adelante en nuestro país y hay un ala que está planteando una solución más ecléctica. Yo creo que la política final es el resultado de esa discusión, ¿sí? Se empezó con una política más laxa y se está endureciendo en algunos lugares, pero digamos no como políticas universales, sino como políticas más focalizadas a los problemas que se van planteando. Yo creo que se puede entender más la realidad de México a partir de la exposición que hizo Borini recientemente, ¿no? En términos de que hay otras herramientas también para enfrentar esta pandemia y hay otra mirada frente a la pandemia que es posible. Ahora, algunos pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la posición de López Obrador con la posición de Bolsonaro? Yo creo que son miradas totalmente distintas, o bien distintas, ¿sí? Lo de Bolsonaro, que digamos, donde también en Brasil se ha producido una fuerte discusión interna entre los gobernadores y el poder central, ¿no? Como en Yo Estados creo que Unidos. como en Estados Unidos, sí. Y lo que está pasando con Bolsonaro, creo que tiene que ver más que nada con una mirada sesgada por una cuestión ideológica de alineamiento con los Estados Unidos, y la respuesta desde los gobernadores me parece que tiene que ver con este crecimiento en la opinión pública, ¿sí? De que esto se puede transformar en un gran desastre. Ahora, digamos, no hay en esta discusión parecería ser que no hay buenos y malos, sino que hay miradas bien distintas, ¿sí? y hay quienes ponderan cosas distintas, pero siempre tenemos que pensar que cuando se toma una decisión política hay un político atrás asumiendo esa decisión, y tendrá que ver con cuestiones también de evaluación política de los hechos, ¿no? Sí. Es complejo, es complejo. No sé si aportó más confusión que claridad lo que estoy diciendo, pero... Bueno, no hay problema. Mira, yo te voy a recordar que el día 5 de marzo, después del primer muerto en la Argentina por coronavirus, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, le decía que la gente está sobreasustada y que en realidad no tenía por qué preocuparse en demasía. De manera que si vos no aportás tanta claridad, tampoco el ministro la aportó, digamos, en su momento. Pero lógicamente que todo esto es novedoso, también lo ha dicho ayer el presidente, y lo tendremos que seguir minuto a minuto. Sí. Te diría que cierres en un par de minutos, así pasamos a la tanda de la radio, porque aparte algunos también cuestionan que si seguimos postergando el punto máximo de la pandemia, es probable que se reúna con la gripe común y entonces sea una combinación peor que la que hubiéramos tenido de haber dejado liberado el virus a A su... ver, yo diría algunas cosas para cerrar. Dale. En principio, si nos plantean economía o salud, economía o vida, todos vamos a elegir la vida, como que la vida está por encima de cualquier cosa. Efectivamente. Ahora también es cierto que la economía produce estragos en la vida, y que tenemos que medir esos estragos. Y que, como decía Borini, es cierto que cuando hablamos de cifras, las tenemos que ponderar, y para eso está la ciencia estadística, ¿sí?, que te las muestra en perspectiva, porque si no los números te pueden llegar a confundir, ¿sí? Sí. Para mí es significativo esto que decía en torno al tema de la gripe. Bueno, la gripe mata a una cantidad de gente en el mundo. ¿Cuánto más va a matar este virus? Sí, por supuesto, tiene características particulares, es más agresivo, etcétera, etcétera. Pero de ahí a parar un país en forma indefinida, sabemos que esto tampoco es posible. Por otro lado, todos entendimos el tema de aplanar la curva, sí, y para fortalecer el sistema de salud, y nos parece que es una decisión totalmente acertada fortalecer el sistema de salud. Ahora, nadie nos explica qué pasa cuando salimos de la cuarentena. Y bueno, es la gran duda. Es la gran duda. Bueno, la vamos a seguir, Daniel. Tengo que darle curso a la tanda acá de la radio y después, bueno, vamos a estar hablando con Jorge Rulli a ver también qué nos dice él. Si querés después, Bueno. No sé, intervenir haciendo alguna pregunta, nos lo... porque va a ser ¿Cómo no? un diálogo, es un diálogo abierto el que vamos a tener con Jorge. Con mucho gusto. Bueno, te agradecemos mucho. Daniel de luego. Abrantes, aquí en el programa La Brújula, como todos los lunes y martes desde aquel primero de octubre de 2018, cuando empezamos este programa. Vamos a la tanda, querido Beto. Muchos mensajes, voy a mencionar el de Mario Morales, un amigo, que, bueno, él señala que entiende que el gobierno está haciendo bien las cosas, y creo que evidentemente la opinión del profesor de Salud Pública, Mario Borini, no era criticar al gobierno, pero sí decir que se podían haber hecho cosas mejores a las que se hicieron. Pero de todas formas, todo esto es un debate, la vida real nos irá indicando de qué se trata esto. Ahora estamos en contacto con nuestro amigo Jorge Rulli, y le doy los buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Mario. Un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Tenemos unos 30 minutos y después, si se llegara a cortar, nos volvemos a comunicar, porque quiero que charlemos reflexionando con total libertad, como lo hacemos aquí. Y lo primero que te quería preguntar es cómo estás viendo vos esta situación, que es una situación que ha movilizado nada menos que el sentimiento más primitivo que tenemos los humanos, que es el miedo, ¿verdad? Y que parece que todo, que esto no nos deja por ahí pensar con la tranquilidad que merecería el tiempo que estamos viviendo y actuando con la eficiencia que las circunstancias reclaman. ¿Cómo lo estás viendo? Y mira, con un gran esfuerzo personal para discernir dentro de lo que es una crisis casi apocalíptica, el costado de tragedia y tratar de ver los aspectos de oportunidad que tiene. Quisiera, sobre todo en este programa donde uno puede llegar a muchos oídos receptivos, apostar por el lado de oportunidad que nos está dando esta tragedia, más allá de los muertos queridos, de toda esta situación terrible. Sufro mucho lo que está pasando en Italia, en España, en los países de nuestros progenitores, pero hay un costado de oportunidad que yo creo, al menos me he movilizado en estos días hablando con gente que está en diferentes países del mundo para intercambiar, en el sentido de que no deberíamos perder la oportunidad de dar la pelea para instalar de nuevo la esperanza de que es posible cambiar el mundo, que es posible un mundo mejor, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad. Por supuesto que hay enormes dificultades, ¿no? A mí me abruma esta carencia de lo productivo como conceptual en la Argentina. Se piensa en los alimentos y se piensa en góndolas, se piensa en vales de comida, en tarjetas alimentarias, cuando yo no creo en ninguna tarjeta alimentaria, en ningún plan que no comience como en el Consejo Deliberante de París, diciendo todo el mundo tiene derecho a sembrar y cosechar sin discutir la propiedad privada de la tierra, en cualquier terreno baldío, en cualquier plaza, en cualquier macetón del municipio donde vos pongas tu coliflor o tu repollo, es tuyo, tenés derecho a hacerlo. Bueno, y después te damos la ayuda, pero aquí la idea de la producción está ausente. O sea, son muchos años de bromear que la tierra está lejos, que no me puedo agachar. Viste, cuanto antes todos nosotros conocimos casas donde los abuelos se ocupaban de la huerta, del gallinero, y era la retaguardia estratégica de un pueblo que además tenía el torno, que estudiaba ciencias y tecnologías, ¿comprende? Pero detrás había un abuelo haciendo la huerta. Es decir, la sopa la tenías asegurada, y ahora no tenemos la sopa, lo que tenemos es la comida chatarra, o no tenemos nada. Me parece que esto es el discurso más importante, y creo que, bueno, vos me llamaste porque justamente conversamos el tema de los chicos argentinos que quedaron en el exterior, ¿vale? Así es. Que son tantísimos. Y ahí también yo veo que cuando se habla de los argentinos que quedaron atrapados en el exterior, se habla de los que estaban veraneando. Mi hijo no estaba veraneando, estaba lavando platos. Y él me ha contado, porque él estuvo en Nueva Zelanda, estuvo en Australia, estuvo en Singapur, estuvo en la India, y en Andorra, en cada aldea, siempre, en cualquier aldea de Italia o en cualquier pueblo de Nueva Zelanda, te encontrás siempre un grupo de 4 o 5 argentinos. Entonces, hablan de 15.000 argentinos. No es cierto. Hay una enorme cantidad de gente joven que está en el exterior y están trabajando. Y acá, la clase dirigente, cuando habla de los que quedaron afuera, hablan de los que estaban paseando. Y van a buscar, que no está mal, los chicos que con mochila se fueron al Machu Picchu. Me parece bien recogerlos, pero no nos engañemos. Hay gente por todas partes trabajando porque en la Argentina no había posibilidad de empleo. Claro. En cada pueblo de España hay grupos de argentinos, en cada aldea de Italia. Uno, de casualidad, no podemos hacer estadísticas, pero tengo una amiga en una aldea perdida del sur de la Bota, en la Basílica, y me dice que encontró, son como 6 argentinos, porque están los hijos, son 3 jugadores de fútbol más sus esposas, que los habían contratado, más los chicos de cada uno, son tres familias, ¿comprendes? Era sí. Una aldea de 200 personas. Está bien, pero es que a través de otros amigos y de lo propio que nosotros hemos recorrido, vemos que en cada pueblito de Italia te encontrás con un grupúsculo de argentinos que por diferentes motivos están allí, porque buscaron el refugio de los antenati, porque consiguieron laburo, bueno, etcétera. Y así en todas partes del mundo, y esta cosa se la subestima, se la ignora, y me parece a mí que es el momento para grandes decisiones. Yo sé que el país no está en condiciones de repatriar mucha gente, pero por favor, es el momento de hacer de nuestro aparato exterior algo que sea útil. Si es, yo me acuerdo en la época de la dictadura militar, cuando yo fui exiliado, los argentinos, cuando tenían un problema, no iban al consulado argentino porque sabían que no te daban bola, pero no por problemas políticos, sino porque eran parásitos o holgazanes, ¿comprende? Entonces, los argentinos siempre resolvían la cosa en el consulado de Colombia, Venezuela, te daban una mano. Claro. Esto es tradicional. En este momento todavía no tenemos nombrado el embajador en España. Yo no puedo creer esto, ¿comprendes? Y están hablando de que le van a dar un respaldo a los exilados, a los argentinos que se quedaron en España o en Andorra. Sí. Nosotros hablamos con el consulado general en Barcelona, que cubre toda Andorra, y comprobamos la buena disposición humana de la gente que nos atendió, pero las limitaciones son abrumadoras, ¿comprendes? Te atienden... ¿Has visto cuando vos vas al banco a pedir un dinero y el gerente te empieza a contar sus propias miserias y que no sabe cómo pagar el auto que tiene? Bueno, esto es igual. Claro. Es igual, ¿viste? No puede ser. Hay cosas que deberíamos aprovechar la crisis para cambiarlas. A mí me parece... mucho chico alternativo que están en este momento trabajando, sembrando, cosechando. Hoy un amigo me decía, en la zona de Merlo, dice, salí unas cuadras de mi barrio proletario, y ya en la zona, dice, donde las calles son de tierra y casi no hay nada, dice, salí con una bolsa, la policía no me dijo nada porque pensaba que yo iba de compras, dice, me traje llena la bolsa de zapallos y de diente de león que estuve cortando. ¿Zapallos? Sí. Le pregunté. Claro, porque en los baldíos encontré zapallos que crecen solos. Solos porque alguien habrá tirado un zapallo viejo, podrido, y ahora es el momento de recolectar zapallos. Y se volvió a la casa en el Merlo conurbano con una bolsa de zapallos y diente de león que estamos recomendando como uno de los yuyos, entre comillas, porque la gente los corta y los tira. Y el diente de león es una planta magnífica que levanta el sistema inmunológico. Ajá. Es el gran problema que tenemos los argentinos. Y podés comer la raíz en tisanas, en decocción, o te podés comer las hojas tiernas en ensalada, o las hojas duras, como hacían los italianos, saltadas con ajo, en la sartén, ¿no? Pero es todo alimento. Me acuerdo que hay un famoso libro de Bradbury que se llama El vino del estío, no sé si te acordás. No. No leía ciencia ficción en la época de la juventud. No leía ciencia ficción. Yo no. Siempre digo, a mí me formó Mutantia. Mira. Pasé de la ciencia ficción a leer los libros de Trotsky, José Antonio y a Perón, ¿viste? Así directamente, ¿viste? A los 15 años, bueno, pero El vino del estío es un famoso libro de Bradbury. Y en realidad el vino de estío, yo me había enterado hace poco, es una especie de tónico hecho fermentando las flores amarillas del diente de león, que es lo que nosotros cuando chicos soplábamos, le llamábamos panadero, ¿te acuerdas? Y salían las semillas volando. Ah, sí. Bueno, ese es el diente de león. Estas flores amarillas le ponían azúcar y las dejaban fermentar al sol y hacían un tónico terrible que te levanta el ánimo, que es el vino del estío, le decían en el norte, le decían en los bosques norteamericanos, ¿no? Allá en el lejano oeste. Bueno, y todo eso hoy la gente lo está recuperando, porque es la oportunidad, estás en tu casa al pedo, bueno, abrí internet, hermano, poné cómo levanto mi sistema inmunológico, si es la mejor preparación para, no es la información, la mejor preparación para el coronavirus es levantar el sistema inmunológico, claro. Comer mejor, dejar de comer milanesas de soja como hacen tantos, o dejar de comer esta papa transgénica que nos dan, y comer otra cosa, comer verduras crudas en lo posible, intercambiar con otra gente zapallos o cosas hechas en curtidos, hechas en la casa. Sí, pero hay que aprender también, ¿eh? Porque mira que yo, Laura, mi señora, plantó una papa y no tuvimos buenos resultados. Claro, bueno, son estas papas horribles. Lo que pasa es que hay que conseguir alguna papa de la Patagonia, de esas de colores, porque estas son una basura, son transgénicas. Claro. Y se la damos a nuestro bebé. Yo te digo que un italiano viejo no se la daría a sus cerdos, esa papa. Pero bueno, es un tema. En la Argentina no ha habido rebeldía frente al cambio de alimentación que nos impuso el agronegocio, ¿no? Es duro lo que decís. No hubo. ¿Vos acordate cuando se daban los... cuando vino el auge de la soja transgénica que te daban milanesas? Y yo me acuerdo en la zona céntrica, en la zona... había lugares para ejecutivos, iban a comer soja. Solamente en la Argentina pasa eso. ¿Cómo vas a comer soja teniendo dinero? Claro, es absurdo. En Argentina cuando te podés comer un churrasco del carajo, pero no. Acá está lleno de veganos, que como una chica pobrecita el otro día decía, la vaca es una mujer y la asesinan y la violan. ¿Viste una cosa? Estamos todos locos. Realmente es un país muy delirante, ¿viste? Porque cuando vos pensás en la sustentabilidad, en realidad la ganadería... Es discutible esto, pero digamos, la ganadería puede llegar a ser más sustentable que la agricultura. Es todo un tema a considerar, ¿no? Uh-huh. Además de que no puede haber agricultura sin ganadería, porque hoy es impensable, sin el bosteo de los rumiantes, recuperar el suelo que se gasta, que se empobrece por la pura agricultura industrial, ¿no? Bueno, ahí vas a tener un debate porque los animalistas plantean, en fin, los derechos de los animales, y ahí tenés un conflicto nuevo que no existía hace varias décadas atrás. Es verdad, pero yo les recuerdo, en la India, por ejemplo, respetan los derechos de los animales, pero combinan ganadería con agricultura, porque la gran agricultura de la India se debe a que ellos renuevan el suelo con las camas, con la cama del bovino. Uh-huh. La cama, o sea, el pienso que ponen para que el animal duerma, está pisoteado, orinado, y también hay excrementos del animal. Entonces todo eso, después de unos días, fermenta, y eso se coloca sobre el suelo, y eso facilita, es el abono necesario. Entonces, claro, la combinación, bueno, yo digo, no te comas la carne, no mates al animal, pero no me impugnes la mezcla histórica que la cultura humana ha hecho de ganadería con agricultura. Uh-huh. ¿Entiendes? Muy interesante esto que decís. No es con bovinos, puede ser con gansos, con patos, con gallinas, es más, con gallinas. La gallina es fantástica, fíjate, hoy día ya ni se trabaja la tierra, porque pones una jaula con gallinas y te trabajan la tierra, te la dejan abonada, corres la jaula y donde estaban las gallinas sembrás. Fíjate que no es y esos gallineros móviles hoy son una fuente de recursos tremenda. Muchísima gente está utilizando este sistema de gallineros sin piso, con un par de ruedas, los vas corriendo y ellas te van limpiando, se comen todo el yuyo, se comen todo lo verde, te abonan el suelo y además te lo aflojan. Ajá, entonces mira, corres el gallinero y sembrás. Ahí hay una combinación entre ganadería y agricultura, a la escala de aves de corral, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Claro. Por lo menos, después, yo lo que temo es que el vegetarianismo es una opción individual muy válida. El problema es que lo convertimos en un criterio político, y cuando el INTA dice que hemos perdido la mitad del suelo fértil de la zona núcleo, que es la gran riqueza argentina, hemos perdido hasta la mitad. Y bueno, si vos me prohibís las vacas y me estás condenando, porque la única manera de salir de la soja y recuperar el suelo es a través del bosteo. Claro. Y me estás planteando los derechos del animal, y yo lo comparto, pero te trato de hacer entender que aquí hay otra cuestión, que hay una cuestión nacional y que tiene que ver con el ecosistema. Y bueno, y como hay gente muy... las ideologías, ¿viste? Son... te van cerrando los criterios, ¿no? Claro. Entonces se hace difícil el diálogo. Se hace difícil. ¿Por a qué atribuís vos el divorcio cultural que hay, básicamente cierto, entre... los que vivimos en ciudades, pero lo que pasa es que en el mundo cada vez más gente vive en ciudades, sí. Y el divorcio que hay con la tierra, esto que vos planteás, sí, claro. Es como que la gente se ha divorciado de la tierra, sí, y no claro. la quiere ver más. Sí, y sí, esto si sí. no se resuelve, ¿por qué las escuelas no tienen sus ámbitos de contacto con la tierra? Por ejemplo, las escuelas ciudadanas. Sí. Bueno, yo estaba proponiendo a mucha gente incorporar un concepto que me llegó a través de un documento español, que es el urbanocentrismo. Uh-huh. El urbanocentrismo no te deja ver que el mundo no son solamente ciudades, ¿no? Y que las ciudades viven del campo. Claro. Incluso la cultura urbana vive del campo. Yo he dicho, Homero Manzi no habría podido hacer los tangos que hizo, componer los tangos que hizo, si no hubiera nacido en Añatuya, ¿no? ¿Comprendes? Ahí bebió, después vino la ciudad. Uh-huh. Pero donde uno abreva la cultura, trepar los árboles, nadar en el arroyo, pescar con un violín o lo que fuere, cazar animales, comer cualquier cosa, toda esa cosa de la vida de los chicos en el campo es fundamental para tener una ciudadanía fuerte. Siempre hay tiempo después de ir a la ciudad, de aprender a manejar el torno o entrar en la universidad. Bueno, el tema es esa crianza que antes teníamos a través de las chacras. Uh-huh. Cada chacarero tenía 10 hijos y bien alimentados, realmente. Acordate lo que eran esos argentinos del campo. Además, con una cierta candidez, ¿no? Yo he conocido tantos de esos muchachones de 2 metros de alto que yo decía alimentados a puro maíz. Bueno, se acabó eso, ¿no? Se acabó. Los chicos ahora, bueno, tienen muchas dificultades. Hay muchos chicos con autismo, con problemas de todo tipo. Bueno, y es que cambiamos el modelo de país, ¿no? Y me parece que esta crisis apocalíptica nos está dando la oportunidad de replantear alguna, o por lo menos de interrogarnos, ¿no? Con respecto claro. a muchas de estas cosas. Fíjate que acá se habla mucho del neoliberalismo como opuesto a una visión, a ver, ayúdame, de izquierda, digamos, o como... Sí, nacional y popular, ¿no? Nacional y popular por una parte, neoliberalismo por la otra. Y yo estaba escuchando a una argentina eminente que trabaja en la Universidad de Columbia, que se llama Saskia Sassen, que está muy preocupada también por la situación argentina. Ella en realidad nació en La Haya, creo, pero estuvo muchos años en la Argentina y habla como una argentina porteña, ¿no? Uh-huh. Pero maneja 5 o 6 idiomas. Y bueno, y ella vino hace unos años, vino aquí y nos decía, el concepto de neoliberalismo de ninguna manera nos interroga sobre los grandes, o no interroga sobre los grandes temas de la Argentina. Claro. Ni la salud, ni la contaminación, ni el extractivismo, porque lo lleva a un plano ideológico, donde vos decís, el neoliberalismo se opone a lo nacional y popular. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás engañando? ¿Me estás divirtiendo con algo que no me conduce a nada, ¿no? Bueno, yo vos sabés que casualmente es un término con el cual vengo, porque está tan difundido el término, que una vez me acuerdo, fui a Brasil al Foro Social Mundial de Porto Alegre y estaba un amigo, podríamos decir, Eduardo Josami, y estaban hablando de neoliberalismo. Y yo le dije, este término es horrible porque ¿quién no va a estar de acuerdo con un nuevo concepto de la libertad? Claro, por supuesto. ¿Qué nos explica eso? Yo también me gustaría ser casi neoliberal porque yo estoy a favor de la libertad. Y si la podemos modernizar y poner en nuestro tiempo, me parece que hay otros términos que quizás expliquen mejor el drama argentino. Por ejemplo, el neocolonialismo podría Seguro, ser claro. mucho más apropiado, me parece sí, a mí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Escúchame, te quiero trasladar una pregunta, porque si no los oyentes después me dicen que yo no te pregunto lo que ellos preguntan. Y hay uno que dice, si conoces la aplicación de los bebederos móviles para ganadería. Bebederos móviles. Sí, me dice, si conoces la aplicación de los bebederos móviles para la ganadería. Y debe ser porque, mira, cuando yo debato con productores, uno de los problemas que me plantean siempre es el modo en que los animales destruyen las cercanías al bebedero. Viste, cuando yo conduje una estancia, bueno, nos la pasábamos reparando el suelo cercano a los bebederos, ¿no? Porque el pisoteo es tremendo. Pero incluso cuando ahora debato con algunos acerca del método este del pastoreo racional, que hay que concentrar la ganadería en pequeños potreros para que coman todo, para que no tengan la oportunidad de elegir, que coman todo para que todo renazca y no se vaya deteriorando la pradera. Claro, algunos productores me plantean, bueno, pero ¿qué pasa cuando 300 animales pasan por una tranquera, viste? Y a veces, cuando te superan con una pregunta que vos considerás aleatoria, pero que, bueno, que a veces la práctica tiene su imperio de razón, ¿no? Y a veces, bueno, yo supongo Ah, esto es para que las vacas se vayan mudando de lugar. claro, debe ser para eso, para que no dañen, porque claro, vos tenés un prode, te podés tener un prode, un potrero de 100 hectáreas o de 50 hectáreas. Sí, pero todo el animal se concentra para tomar agua en un mismo lugar. Claro. O vos le tenés, me pasó a mí, tenía un árbol fantástico, claro, pero todos se concentraban a rascarse sobre ese árbol. Y me lo destruyeron, entonces tuve que, al final, el monte lo tuve que resguardar con alambre de púa. Porque Claro. si no, no me dejaban, no solamente mataban los árboles viejos rascándose, sino que destruían los pequeños, no le daban tiempo a hacerse, a afirmarse, ¿comprende? Bueno, son problemas prácticos, pero hoy día seguramente hay tecnologías para resolver todo eso. Entonces, estos bebederos móviles deben ser maravillosos, porque yo cuando trabajé en el campo no los tenía. Sí. ¿No? Pero hoy día, qué sé yo, uno es impresionante, vas a internet y preguntas por este problema y siempre hay algún loco en el mundo que ya lo Sí, resolvió. es cierto. Es cierto, ¿no? Sí. Bueno, pero ahora tenemos. Yo te pregunto desde el punto de vista cultural, ¿no? Lógicamente que hay momentos que son críticos. Hoy la Argentina vive un momento crítico y creo yo que con buen criterio, digamos, solidariamente y disciplinadamente, todos marcamos el paso que nos dicta las recomendaciones del presidente de la Nación. Ahora, ¿no sentís que hay una cierta aversión al debate libre y hay una descalificación fácil como para eludir cualquier debate que cuestione una idea dominante? Ah, totalmente, claro. Bueno, el otro día leía a este amigo que te recomiendo, Raúl Sivecki, Ajá. de la Banda Oriental, Sí, lo que conozco. suele escribir mucho para La Jornada de México, uno de los principales diarios de México. Y él hablaba que una de las situaciones que se está dando es la hegemonía total de los sectores medios, en los medios. Ajá. Entonces, yo estoy escuchando mucha radio, como todo tipo que está obligado a la cuarentena, y a veces me subleva un poco, porque vos escuchás a La Nata, Marcelo Longobardi, que con todo lo bueno que puedan tener, pero la mirada que tienen del tipo en cuarentena es un tipo que está en departamento, que tiene, que ha estoqueado mercadería. Incluso mis propios amigos del secundario, con los que todavía nos reunimos a almorzar, me mandan pequeñas películas, videos donde te muestran, bueno, acá tengo la heladera, acá la dama Juanita de vino, tengo la parrilla, estoy tranquilo, la reposera, ¿comprendes? Una mirada. Y además, en las radios, sobre todo el Mitre, te muestran, ese argentino en cuarentena, además tiene una cinta de correr, o tiene una bicicleta fija en el balcón. Y entonces, hoy Marcelo Longobardi estaba especulando que él está caminando 6 kilómetros por día en la casa, que se buscó una manera de caminar de no sé dónde, cruzando las habitaciones. Es la mentalidad del preso. Yo estuve muchos años en la cárcel, y es lo que hacen los presos, caminar por el patio. pero sí. Los argentinos están presos y cuentan los kilómetros que caminan cruzando el dormitorio y el patio del fondo. Pero es un tipo de argentino. Anda con eso en la Ferrere, no tiene nada que ver, ¿comprendes? Vos vas a ciertos barrios donde no solamente no hay patio, no hay casas. Es decir, la casa no es una casa, no es un departamento, es un lugar donde la gente vive hacinada. Así ¿dónde es. Camina esta gente? ¿Hay cuarentena? Yo dudo que en realidad se le pueda llamar cuarentena a lo que hay en ciertas cosas del Gran Buenos Aires. O en zonas de Moreno, donde hasta hace 2 meses la CETEP o el EVITA estaban conduciendo asentamiento, ocupación de tierras con plásticos negros. Y nosotros decíamos que era criminal seguir empujando a la gente a los asentamientos. Porque tenía que venir algo, tenía que provocarse una disruptura. O era el coronavirus o era otra cosa, pero esto tenía que terminar mal. Era previsible. Ahora, dentro de esa previsibilidad, decía una científica, que entramos en la era de la imprevisibilidad total. O sea, realmente, cada día te trae novedades que no, viste, te desconciertan. Es muy cambiante el panorama, y nuestra clase dirigente, más allá que el temor, la ha llevado a sentarse juntas. Y yo me alegro de verlo a Alberto Fernández sentado con Larreta. Me alegro porque los dementes quedaron al margen, ¿viste? No tienen nada que decir. La novia de Máximo, además del lenguaje inclusivo, no tiene nada que decirle a los viejos, ¿viste? A los viejos habría que estarle recomendando tisanas y formas de levantar el sistema inmunológico, ¿no? No que aprendan a decir todas y todes. Pero bueno, esta gente quedó al margen, por suerte quedó al margen. Los más criteriosos, o que tienen un poquito de sentido común de un lado y del otro, están actuando en común, y me parece bien. Pero es cierto que el debate es muy limitado, es culturalmente limitado. Sí. Yo siento que no es que me censuren, me ignoran, ¿comprendes? Claro. Porque nosotros aquí en Marcos Paz, por ejemplo, bueno, los chicos jóvenes se han organizado para trabajar en huertas, en chacras que les han donado hectáreas y están sembrando, cosechando. Yo lo veo, mi hijo va y viene todo el día, arrastrando bolsas de zapallo, de maíz, semillas, y bueno, hay intercambios, van y vienen, y se consiguieron unos permisos como productores alimentarios y están aquí en la ciudad. Y lo mismo, nosotros ya no compramos los sachets de leche, vamos a los tambos locales. Porque hay que revivir estas redes de producción, que son las que hay que realzar en este momento. Claro, pero esto se puede hacer en las periferias, ¿no? Sí, claro. Pero sí, a lo mejor hay otra forma también, no todo tiene que ser ir a un tambo. Puede haber otras maneras, también el reaprender a cocinar. Hoy escuchaba que Marcelo Longobardi decía que descubrió que lo que nunca imaginó, que su mujer sabía cocinar, y bueno, viste, es bueno esto, ¿no? Es bueno que descubramos que nuestra mujer, nuestra esposa, tenía valores que no el tiempo no nos permitía, los trabajos de oficina no nos permitían descubrir. Tiene mucho valor humano esta crisis, ¿no? Me parece, y si la mujer descubre que el marido es insoportable y lo echa, y bueno, en buena hora también. No quiero priorizar a uno, pero me parece que hay que ver el lado positivo de las crisis, y acá lo dijo Alexander Dugin en un escrito el otro día: la globalización está terminando y lo que viene es la posglobalización. Y la posglobalización no se sabe cómo va a ser, hay que pelearla. Y si la queremos a escala humana, va a haber que luchar. Y si la queremos desatando las energías de lo popular, cosa que la clase dirigente argentina ignora, desconoce, a mí me parece que tenemos que desatar nosotros las energías, que la gente resuelva todo, los barbijos, los respiradores, la producción de alimentos, sembrar esta idea. Sí. Hay que, por lo menos es lo que yo trato de hacer aquí, a todo el mundo, decirle: ¿cómo, todavía no hiciste la huerta? ¿Estás todo el día en tu casa rascándote la barriga? Pero ponete a preparar, te doy yo los plantines, ponete en marcha, hermano, es un problema político. Sí. Tenemos que poner primar la presencia de lo humano y de lo comunitario, y a través de la pared medianera decirle al vecino, ¿necesitas algo? Te puedo ofrecer zapallo, te puedo zucchini, yo tengo, ¿qué tengo? A ver, tengo plantines de coliflor, bueno, ¿qué necesitas? Lo que vos, lo que te pueda dar, lo comparto. Bueno, me parece que hay que rearmar el tejido social, porque el aislamiento social que nos han impuesto puede llevar a un mayor desgarramiento. Entonces, en la capital la gente se comunica a través de los balcones. Aquí, en los barrios, a través de la medianera, pero es lo mismo. Yo le ofrezco zucchini al vecino, o si estuviera en un balcón, cantaría para el resto de mi edificio, o pondría música. No, compré, cada uno tiene que hacer lo que pueda, porque me parece que no es tiempo de oposiciones políticas, es tiempo de resistencia cultural, que es muy diferente. Yo nunca fui opositor a Macri. Yo fui parte de la resistencia a Macri, no es lo mismo. No es lo mismo. Y ahora tampoco soy oposición. Si Alberto o cualquier funcionario me pidiera un consejo o una mano, yo estaría dispuesto a darla. Pero que sepan que soy la resistencia, porque no estoy contra el sistema. Es un sistema horrible y que entró en crisis, colapsó, el sistema colapsó. Se produjo el virus, pero se podría haber producido cualquier otra cosa, si no daba más. Yo hace 4 años estuve en España, en la santería de un argentino amigo, en la santería, ¿no? Y yo esto lo conté por radio, no sé si lo habré contado con vos alguna vez, pero yo un día, charlando con él en la santería, le digo, pero escúchame, las vírgenes que vos vendés son muy bonitas, pero le digo, tienen una cosa en el ojo, es medio raro ese ojo. El ojo no es, no está bien. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Que los chinos todavía no le agarraron la mano al ojo occidental. ¿Cómo los chinos? Me dice, todas las vírgenes son chinas. Las viejas fábricas de España que hacían vírgenes desde el medioevo quebraron. Qué entonces, claro, yo conté esto y mucha gente, como una religiosa, se despreocupó. Ahora todo el mundo reconoce que España no tenía ni papel higiénico propio, no solamente vírgenes, no tenía nada. Entonces, esto, todos los españoles están diciendo, esto tiene que cambiar, porque no podemos volver a una situación de desvalimiento total como la que teníamos. Es, efectivamente, ni mascarillas tenían. Nada, pero no, nada. No producen nada. De los chinos en todo. Entonces, yo creo que hay que aprender, es una oportunidad. Es una enorme oportunidad si nos dejan debatir y reflexionar. Lo malo sería que no nos dejen debatir, lo que vos anunciabas, ¿no? Claro, siempre. Escúchame, se nos va a cortar dentro de un par de minutos. ¿Querés que cortar ahora y te llamamos en dos minutos? Dale. Dale. Abrazo. Abrazo. Bueno, mientras tanto les voy diciendo que me van llegando distintos mensajes. Beto, ¿te encargás de insistir? Van llegando distintos mensajes. Lógicamente que yo les digo a algunos amigos que me mandan mensajes con audio, digamos, yo no puedo escuchar el audio porque yo estoy acá con los auriculares y por tanto me resulta absolutamente imposible escuchar el audio. Me tienen que mandar los que quieran, que tampoco puedo leerlos todos porque si no dejo de atender al invitado. Me tienen que mandar por escrito lo que me quieran o lo que le quieran transmitir a Jorge Rulli. De todas formas, creo que viene transitando un lindo camino. Y esto último que dijo Jorge, que no es opositor a los gobiernos, sino que está en la resistencia, porque está en la resistencia a un sistema, a un modelo, a un orden de cosas. Eso me parece que es más que interesante, ¿no? Porque si no personalizamos el problema, y cuando personalizamos el problema, vemos el árbol y no nos deja ver el bosque. Y la verdad que se trata de ver el complejo, la situación general en la cual estamos inmersos, y esa me parece que es la clave. Y después, lógicamente, están los actores. Pero cuando uno dice, no, fulano hizo trizas todo, fulano, sutana o lo quien fuera. La verdad que una persona no tiene tanta capacidad de hacer pelota nada. ni siempre son problemas sistémicos, son problemas más complejos, son problemas que nos reúnen a todos en distintos lugares, pero en el que todos estamos involucrados de una o de otra manera. Así que bueno, vamos a ver si retomamos el contacto con Jorge. Me llegan mensajes por la charla que hemos tenido con el doctor Mario Borini, que le ha gustado a mucha gente, a otra no, porque acá no, efectivamente, acá no se trata de hacer, no estamos haciendo oposición política, aparte creo haberlo dicho al principio, es decir, disciplinadamente y aceptando lo que el presidente está ordenando para todos, porque es un principio de solidaridad, de manera tal que en eso nadie puede ser oposición en ese sentido, hacemos lo que indican, al tiempo que queremos, sí, debatir si existen posibilidades mejores, porque en algún momento, por ejemplo, la cuarentena en algún momento se va a terminar, no se puede extender indefinidamente. Y algunos epidemiólogos ya están advirtiendo, ojo que la curva de ascenso de la gripe común se puede superponer con la gripe de ascenso del coronavirus. Entonces lo que estamos aplaudiendo hoy, mañana podemos decir, uy, qué metida de pata. No lo sabemos, y mucho menos lo sé yo. Yo no soy ni un virólogo ni un epidemiólogo. Soy un militante político, si usted quiere, con ciertas lecturas, con cierta preparación y con los límites propios de lo que es el mundo del conocimiento actual. Pero justamente tratamos de aportar desde el programa puntos de vista que enriquezcan su propio punto de vista, oyente. Cuando digo oyente estoy hablando de los varones y de las mujeres. Y si nosotros nos sumáramos simplemente a hacer eco de lo que dicen otros, y la verdad es que no sé si tendría sentido. No somos el eco de lo que dicen otros, somos otro punto de vista y somos otra mirada y tratamos de incorporar otras voces. Y creo que ya estamos en contacto de nuevo con Jorge. Sí, hola, Mario. Bueno, Jorge, ya estamos contactados de nuevo porque, en fin, también el coronavirus nos ha afectado la comunicación, pero no te lo voy a explicar porque llevaría más tiempo del que le debemos dedicar al tema. Sí, esto se ha trastornado, nuestra vida entera se ha trastornado. Se ha trastornado todo, ¿no? Todo. Por momentos uno no sabe si está viviendo en la realidad o una ficción. Nos han contado que hay un virus que recorre todos los rincones, todos los caminos, y lo empezamos a ver por todas partes, incluso por lugares donde no está el virus. Y lo terminamos viendo. A lo mejor habría que concentrarse en un pensamiento. Durante toda nuestra vida política nos preparamos para el momento que viene. No lo desaprovechemos, porque la ruptura planetaria que se está dando es una gran oportunidad. ¿Vos sentís que se ha alterado este orden donde el dinero prácticamente era el motor y los mercados era lo que movía todo y se revalorizó el concepto de vida? El viernes a la tarde por Radio 4 de Junio, que es que es una radio digital, ¿no? De internet. Vamos a tener una entrevista con Jairo Restrepo y Teral Montovani, un venezolano. Dos fuera de serie, viste esos tipos. Yo creo que habría que reunir a todos los tipos fuera de serie, los locos que andan por todo el mundo. Hay tipos preparados para este momento. Claro. Y reunirlos es una cuestión, es casi mágico, ¿viste? Puede salir, porque ¿cómo creas un mundo nuevo, no? Y es la oportunidad de establecer las pautas de un mundo nuevo, me parece. Por eso te hablé de Raúl Sivek, de Jacques Casasen, de tanta gente. Gustavo Duch, estaba pensando, me tengo que comunicar con Gustavo Duch en Barcelona. ¿Comprendes? Si son un puñado los locos que soñaron otro planeta y que han venido reiterando esto a lo largo de los últimos 30 años. Es el momento. Llegó el momento de hablar de soberanía alimentaria, de decir que el neoliberalismo no incluye al extractivismo destructor, que la destrucción de los hábitats climáticos de la selva y de la fauna son los que han provocado este desequilibrio monstruoso. Por eso salen los virus. Y los cambios de virus van al murciélago, o van a los perros, o van a... Sí, cualquier animal puede ser un laboratorio de los desequilibrios que nosotros hemos provocado. La culpa no la tiene el murciélago. No, claramente. este, como los colilargos traen las pestes a la ciudad porque los hemos dejado sin hábitat. Entonces las ratas vienen a la ciudad, pero ellas no tienen la culpa, ¿no? Bueno, y no lo hemos querido ver. A lo largo de 20 años luchamos contra el mosquito, ponemos espirales, claro, pero lo que pasa es que cada vez hay más mosquitos porque hay de estas grandes, ¿cómo se llaman?, estas empicamientos para producir electricidad, que a su vez inundan sectores de selva y cambian todos los ecosistemas, y nosotros hemos sido indiferentes ante la destrucción del planeta. Y todos los vivos, ¿viste?, porque está lleno de militantes que son repiolísimos son. Entonces, cuando yo hablo de esto, me dicen que el cambio climático está urdido por, ¿viste?, le echan la culpa y saben todo porque son todos conspiranoicos. Y bueno, como se la saben todas, es muy difícil dialogar, ¿no? Pero sí, que realmente el mundo está cada vez peor. No sé, yo estoy dispuesto a aceptar que el cambio climático puede ser una fantasía de algunos, pero que estamos cada vez peores. Eso es evidente. Y escúchame, este fenómeno que vos hablás de visibilizar, porque siempre las imágenes son más fáciles de comunicar que las ideas. Sí. Fíjate que se produce con la paralización económica una recreación de ambientes. Se habla de Venecia, por ejemplo, que los canales volvieron a ser transparentes. Claro, claro. Y que se sumaron, no sé, sí. Delfines, bueno, Yo le preguntaba a mi hija, que está en el parque en Cataratas, en Iguazú, y me decía que los tapires han invadido la zona reservada para el público, que ahora van los tapires por todas partes. Tapires, te das cuenta que costaba muchísimo ver uno a lo lejos. Bueno, ahora está por todas partes, porque dejó de entrar, porque se cerró el parque. Claro. El parque es de los animales y se estarán reproduciendo con... Habrán dicho, qué oportunidad para hacer el amor, habrán dicho. Pero eso se da en todas partes, ¿no? ¿Y el ser humano estará en capacidad de pensar, por ejemplo, que habrá que ir a un nuevo equilibrio biológico, por decirlo de alguna manera? Es la oportunidad de pensarlo. ¿Cómo? Es la oportunidad de pensarlo. Tratemos de que los juegos del poder no nos obliguen a tener la misma dirigencia contumaz, torpe y cegada a lo ecológico. Esto es lo que yo digo, es casi un ruego, que nos pongamos en marcha para que no tengamos el mismo tipo de dirigencia parasitaria, urbano-céntrica, que confunde la comida chatarra con la alimentación. Todo esto que la Argentina ha tenido tan fuerte, ¿no? Sí. La Argentina tiene muchas reservas, ¿viste? Por eso los argentinos son deseados en el exterior, porque están llenos de inventiva, de creatividad. Algo es como una maldición que no podemos resolver aquí en la Argentina, nuestro tema, ¿no? Nuestro tema de encontrar un propio desarrollo, un modelo propio. Ahora, el capitalismo que hemos adoptado nosotros, sí, que es un capitalismo que supuestamente cada año tiene que vender más coches. Cada año tiene, y el coche se te tiene que romper porque lo tenés, claro, que cambiar, y así sucesivamente, porque esto lo podemos hacer extensivo a todas las áreas, es decir, un modo de producción de la inmediatez y además, sí, depredador. Sí, eso, no, eso, ¿por qué ser así, no? Y pero eso, ¿vos crees que estamos en condiciones de debatirlo? Es decir, que la sociedad pueda empezar a debatir y decir, muchacho, esto hay que cambiarlo, no va más. Creo que sí, estamos en condiciones. Sería el momento de empezar a debatir estas cuestiones. Porque si no, acá lo que pasa, nos hemos centrado en luchamos contra el capitalismo. ¿Y qué me propones? No, claro. Sí, el socialismo que hemos conocido es igual o peor. ¿O no te acordás del Mar Aral, que desapareció? ¿O no te acordás de la reserva de Asuán, que desoló a Egipto porque nunca más se fertilizaron las márgenes del Nilo? Y los ríos contaminados de China, que los deportistas no querían ni ir por la contaminación, si los barbijos no son de ahora. Entonces, no, planteemos los problemas son que queremos vivir como seres humanos en armonía con la naturaleza, y ahora nos sobrecoge escuchar el canto de los pájaros. Hay gente que no, hacía años que no los escuchaba, gente que no veía las estrellas. Así es. Ahora las ve. Lo estuvimos hablando con mi señora hace 2 días, cómo se ve de mejor el cielo. Claro. Y las fotos desde los satélites que dicen cómo está cambiando todo. Bueno, aprovechemos esto. Uh-huh. Es la gran oportunidad. Y a mí me parece muy valioso que abras espacio en tu programa de radio para hablar de esto, porque y es cuestión de es otro virus. Tenemos que contagiar este amor. Uh-huh. Este amor por cambiar el mundo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que es movilizador, ¿eh? Esto que estás diciendo es movilizador, porque yo entiendo que gente que nos está escuchando dice, pucha, es cierto, me tengo que replantear yo mismo y con los seres que tengo al lado, que en esta sociedad así como está planteada no se va a poder seguir viviendo, hay que cambiarla. Hay que cambiarla, sí. Y bueno, y es la oportunidad. Y vos recordaste el Foro Mundial, ¿te acuerdas? En aquella época, ¿cómo se llaman? En Porto Alegre, claro, yo estuve, debemos haber estado. Sí, probablemente. Claro, debemos habernos cruzado. Y en aquella época, ¿te acuerdas que la vieja vía campesina? Uh-huh, sí. Que no era marxista, sino que era bastante anarca, porque estaba Bobé, ¿te acuerdas? Sí. Los franceses, que eran unos locos de la guerra, andaban quemando los granarios de Monsanto en Europa, no se andaban con chiquitas, habían destruido un McDonald's, ¿te acuerdas? Mm. Bueno, y ellos usaban unas camisetas que decían, la vida no es mercancía, claro. La agricultura no puede ser commodities, mm-hmm. La comida no es una commodity. En aquel entonces, ¿de cuándo estamos hablando? ¿20 años? 20 años, sí. 20 años. ¿Y qué quedó? Toda esta cosa práctica de gestión socialdemocrática o no sé cómo llamarla, pero esta cosa reformista de la inmediatez nos tapó y nos olvidamos de todos los sueños que tuvimos. A mí me parece que hay que rescatar hoy los sueños. ¿Te acuerdas que Galeano dijo, si las pesadillas y los sueños se hacen con la misma materia prima? Claro. Elijamos tener sueños, ¿viste? Sí, llegamos, sí, a la pesadilla, volvamos a tener sueños. Y bueno, va a haber que, mira, bueno, había un compañero que había hecho la mesa de los sueños, que, bueno, amigo también, vos lo conocés, Martín García, ¿no? Ah. Pero que después se había encolumnado en la Western, que es madre mía, de la... Sí. Sí, sí. Pero creo que algo, digamos, un ámbito de libertad en el cual se puedan expresar estas cosas. Sí, más de uno va a tener que recuperar su pasado, te digo. Y sí, rebobinar y volver atrás. Sí. Sí, es verdad. Muchos nos pusimos viejos, no uno más que otro quizá, pero... Sí, sí, todos. Pero, el tiempo ha pasado. No sé, la vejez no tiene que ser necesariamente conllevar pérdida de ideales. Efectivamente. Bueno, acá yo recuerdo la frase de Salvador Allende que decía que había viejos jóvenes y jóvenes viejos. Sí. Claro. Bueno, creo que en los viejos jóvenes tendríamos que transferirle un poquito. Y armemos una sociedad de socorro mutuo. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, bueno, te agradezco mucho el espacio, la verdad que... No, para mí es un honor poder charlar contigo, que sos... No hay muchos espacios así para volcar todas estas ideas, fuerzas... que son casi border en esta sociedad, ¿no? Sí, claro. De mediocres y de gestión inmediatista. Y sí. Y cuesta, ¿no? Fíjate vos que yo veo a muchos que dicen, bueno, a ver cómo salimos de esto rápidamente para recuperar lo que teníamos. No, es horrible. Pero si que recuperamos lo que teníamos, volvemos al mismo lugar. Claro. A esperar otro virus. Claro. Claro. No, a ver cómo termina esto para ver cómo construimos algo mejor, algo distinto. Algo mejor, claro, y aprovechar esta experiencia. Uh-huh. Mucha gente se ha reencontrado con su esposa, con sus hijos. Es una oportunidad de hablar, de reparar las herramientas. Yo no sabés las cosas que hemos hecho, ¿viste? Porque teníamos no solamente ordenar cajones, como dicen alguna gente de clase media por radio, dice, estoy ordenando mis cajones. Está bien, no está mal. Pero bueno, pero también encontrar las viejas herramientas que hay que recuperarlas, encavarlas, uh-huh, sacarles el óxido, volver a ordenar tu casa, ¿viste? Es decir, no puedo tener algo en macetas, unas plantas, o tener verdura, ¿cómo no? Sí, pensá, ¿qué puedo hacer en tu patio? Hay una economía del espacio, aprovechémoslo. Claro. Pongamos en marcha las viejas herramientas que teníamos, el taller del abuelo. Sí, es el momento de vivir la casa como el hábitat que tendríamos que haber tenido siempre, ¿no? Uh-huh. el lugar donde sentirse cómodo, donde tenés tus libros, sí, donde compartís la mesa con tus hijos, donde en vez de comprar delivery, cocinás entre todos y te divertís cocinando, porque es un juego. Y uno lava los platos, el otro cocina, el otro pone la mesa, todas estas cosas que nosotros vivimos cuando niños. Uh-huh. Y nos están regalando esta enorme oportunidad. Bueno, creo que este es un cierre de lujo, porque aparte del programa se nos va terminando. Jorge, yo te agradezco muchísimo la participación. Igualmente. Y te ofrezco el último minutito para que digas lo que te parezca, digamos, que habría que hacer cuando empecemos a salir de esta situación de supuesto aislamiento en el que estamos, protegiéndonos, tratando de no contagiarnos ni contagiar a nadie. Bueno, ¿qué pensás que habría que hacer? Bueno, cuando salimos de esto, el mundo entra en lo que se llama la posglobalización. Mm. No permitamos que los globalizadores, los financistas, los políticos mediocres nos vuelvan a meter en el mismo agujero en el que estábamos. La posglobalización tiene que ser diferente. Bien. Tiene que darle lugar a todos los sueños y a los ensayos de una vida mejor. Uh-huh. Entonces hay que largarse a hablar, no hay que retenerse, hay que ponerse a tono con los jóvenes y volveremos a dialogar con los vecinos y a organizarse y pensar que no nacimos en partidos políticos, nacimos en una familia. Así es. Nacimos en un barrio. Esto es lo importante, nacimos en una comunidad, en un país. Y cada país tiene que tener, no solamente su papel higiénico, como decíamos de España. Tendríamos que tener los tornos en el fondo de casa, como cuando éramos chicos. Todo el mundo tenía un torno, o muchos tenían, ¿no? Sí, tenían sí. La huerta, los frutales y el torno. En mi casa estaba, no el torno, estaba el martillo mecánico, y trabajábamos, y estaba detrás de la parra el martillo mecánico donde a veces trabajaba yo cuando tenía 10 años. Mm. Un monstruo enorme que la verdad que me dejó medio sordo, porque tengo que, claro, para toda la vida, porque no había esas prevenciones de seguridad. Mi pobre viejo nunca se le ocurrió comprarme un protector auditivo, ¿comprendes? Pero, claro. Un par de tapones. Una cosa tremenda, con unos sacabocados, cortábamos unas cosas. Bueno, pero había maquinaria en el fondo de las casas, porque era un país industrial, pero industrial artesanal. Mm-hmm. No es la cosa. Y a mí me parece que es una escala humana interesante que tendríamos que volver a probar en el mundo que viene, que es el mundo de la posglobalización. Bueno, muy bien. Te mando un fuerte abrazo, que acá ya me están reclamando el estudio. Hasta pronto y gracias. Y hasta pronto. Bueno, hemos hablado con Jorge Rulli, ustedes lo han escuchado, como siempre. Excelente, movilizando ideas y sentimientos. Aquí vamos terminando, le disculpas a quienes han mandado sus mensajes, y tengo muchos WhatsApp que me van entrando. A todos, muchísimas gracias. Si puedo, mañana los menciono. Si alguno quiere en particular, lo menciono. Pero aquí estamos cerrando y mañana será otro día donde nos vamos a encontrar aquí en Radio La Luna, AM 1140, en este programa llamado La Brújula, que fue creciendo con el paso de los días, con el paso del tiempo, y que veremos si lo podemos seguir sosteniendo en el futuro, porque la crisis llega a todos lados y entra también en nuestra casa. Así que les mando un fuerte abrazo. Mañana sí nos estamos encontrando aquí a las 12 del mediodía. Chau, hasta mañana.